querer. Esta la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Traigo en el alma pena y llanto, yo no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. No te voy a olvidar también, de la pena de mi alma viste, de que tu cuerpo que quema mi piel. Llorando a mí, que yo te perdí.